Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo: «¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que os parecéis a los sepulcros blanqueados! Por fuera tienen buena apariencia, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Lo mismo vosotros. Por fuera parecéis justos, pero por dentro estáis repletos de hipocresía y crueldad. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que edificáis sepulcros a los profetas y ornamentáis los mausoleos de los justos diciendo: si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, no habríamos sido cómplices suyos en el asesinato de los profetas! Con esto atestiguáis, en vuestra contra, que sois hijos de los que asesinaron a los profetas. Colmad también vosotros la medida de vuestros padres». Por fuera parecéis justos, pero por dentro estáis repletos de hipocresía. Comentario al Evangelio por Fray José Antonio. Evangelio de la advertencia ante las propuestas y presentaciones ambiciosas e interesadas de muchos que creen o quieren que los otros crean que el Señor, el Mesías, es de acá o acullá. Son los falsos Mesías, los falsos profetas, charlatanes de feria, embaucadores eficaces y momentáneos, palabrería hueca y envolvente. Nada de todo ello es cierto. Jesús, listo y perspicaz como era, ya lo advirtió. La gente está anhelando apariciones, mensajes y palabras agoreras de desgracias, guerras y castigos, invitaciones a la conversión sin contenido. Jesús dice bien: no lo creáis. La fe hay que ponerla en Él, en su palabra, y mensajes de consolación, compañía y ánimo para cada instante. Su yugo es llevadero, si no lo fuera, hubiera mentido. Su carga es ligera, si no fuera transportable, nos hubiera engañado. Jesús no es un político al uso. Sabe que hay que esforzarse y trabajar, poner empeño. Como dice Josep Pla, el derecho del obrero no puede ser nunca el odio al capital. Es la armonía, la conciliación, el acercamiento común del uno y del otro. O esta otra frase: una persona con éxito es capaz de construir con las piedras que le han tirado. O el éxito es la suma de los pequeños esfuerzos que realizas día a día. Sino que se lo digan a las abejas, a las hormigas, a todos aquellos que aman cuanto hacen con honda convicción. Estos textos, llenos de sabiduría popular, complementan las lecturas del esfuerzo, de la voluntad firme y duradera, de la fe y esperanza sin ambages, del amor a cuanto hacemos y por quien lo hacemos. La santa que recordamos hoy, Santa Teresa Jornet, así lo vivió, con su entrega a los ancianos, a los enfermos, creando casas de acogida para suavizar tanto abandono y dolor como sufrían. Eso es trabajar sin denuedo, no fiarse nada más que de las palabras de Jesús y no de las vanas promesas que otros oportunistas nos hacen.